De hecho, comienza felicitándolos. Comienza, vimos la semana pasada, admirando algo que había en ellos. Les dice a ellos, yo no dejo de pensar en ustedes, oramos siempre por ustedes. Pero además de eso, no me puedo olvidar, les dice, de todas las obras que ustedes hacen por su fe. De toda la obra de su fe, del gran trabajo que hacen por amor y de la esperanza que tienen en el regreso de Jesús. Y esta noche vamos a leer en la palabra de Dios. Quisiera invitarles que me acompañen al capítulo número 1 de Tesalonicenses. Y esta noche vamos a aprender, creo que algo que a todos nos debería de interesar saber. Vamos a ver cuáles son las evidencias de una persona que es elegida de Dios. La Biblia dice que nadie se acerca a Dios por sí solo. Venimos a Dios por un llamamiento de Él. Venimos a Dios en respuesta al llamado de Él. Nosotros no amamos a Dios porque qué buenos que somos y que cuánto amamos. Dice la Biblia que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Entonces, toda respuesta, toda acción nuestra para con Dios es solo una respuesta. Y una de estas grandes bendiciones y regalos que tenemos en Dios es que Él dijo, yo quiero a Elsie conmigo, quiero que me conozca cuando tenga tanta edad y quiero que en ese momento de su vida ella venga y se rinda y se entregue a mí. Y fue tomando la vida de cada uno de nosotros, tomó a Emerson, tomó a Connie y fue agarrando a cada uno de nuestras vidas para atraernos y tenernos en Él. Y lo que esta noche, estos versículos yo creo que nos muestran de una manera muy especial es algunas evidencias de que esta iglesia de Tesalónica estaba compuesta de hombres y mujeres elegidos por Dios. Y de ahí nosotros podemos aprender algunas evidencias que pueden reflejarnos que nosotros también somos hombres y mujeres elegidos por Dios. Vamos a leer capítulo número 1 de Tesalonicenses, del versículo 4 en adelante. Dice esto la palabra de Dios. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Dice Pablo, conozco que ustedes ya se han decidido por Dios. Conozco que ustedes decidieron ignorar todas las cosas del mundo, o los ofrecimientos que les hacía el mundo, o decidieron ignorar la tradición o la religión que llevaban y han puesto su confianza en Dios. Dice, ahora conozco la elección. Yo sé que ya tomaron una decisión por Dios. Y entonces comienza el versículo 5. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe Pablo de la elección de ellos? Por esto, el 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también, ¿en qué? En poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Versículo 6, ¿cómo más lo sabe? Pues vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar, vea, dice, en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ya yo no tengo necesidad de predicar, dice Pablo, porque a cada persona que yo quiero hablarle del Señor y hablarles de ustedes mismos, todos ya entienden, todos saben de lo que ustedes han vivido. Todos han sido impactados por la transformación que ha sido evidente en ellos. Y les dice el 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y el versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. A través de estos versículos, Pablo les dice, yo sé cuál es la elección que ustedes tomaron. Yo sé que ustedes son hijos de Dios. Yo sé que ustedes han sido elegidos por Él. ¿Y cómo lo sabe? Comienza desde el versículo 5 y nos da la primera de las evidencias ahí. La primera de ellas es porque el Evangelio no llegó hacia ellos solo en palabras. El Evangelio no solo fueron palabras bonitas que sonaron, sino que también llegó en el poder, en poder y en el Espíritu Santo. Esta es la primera evidencia de que esta iglesia es una iglesia elegida de Dios. Porque el Evangelio llegó a ellos de una manera especial. Y esto es lo que dice el versículo 5. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. La primera cosa extraordinaria y hermosa de este versículo es que Pablo comienza diciendo, pues nuestro Evangelio. El Evangelio es de Jesús. ¿Están de acuerdo ustedes? Es el Evangelio de Jesucristo. Pero me encanta porque Pablo comienza diciéndole a esta iglesia, aun cuando entiendo que el Evangelio es de Jesucristo, yo quiero decirles que me he apropiado de él. Porque el Evangelio, dice Pablo, parecía de que Pablo está entendiendo que el Evangelio no solo es algo para enseñar, que el Evangelio es algo para vivir. ¿Están de acuerdo ustedes? El Evangelio no solo es algo que hablamos. El Evangelio no son un montón de palabras. El Evangelio debe evidenciarse en la vida de las personas que lo creen. Este país está lleno de personas que dicen ser del Evangelio, creer en el Evangelio. Pero no es tan interesante escuchar cuántos dicen creer en el Evangelio. Lo interesante realmente es ver cuántos hemos sido afectados por el Evangelio para vivir para él. Porque de eso se trata. Pablo dice, nuestro Evangelio, como diciendo, es algo propio. Es algo, el Evangelio que predicamos y del cual hablamos, no solo está ahí para que lo compartamos, está ahí para que vivamos de acuerdo a él. El Evangelio está para vivirlo. Muchos hablamos del Evangelio bastante, pero no lo vivimos el Evangelio. Por eso no podríamos apropiarnos de esas palabras de Pablo y decir nuestro Evangelio. Porque pasó de ser una materia de estudio, pasó de ser un libro con el que nos adoctrinamos y pasa a ser parte de nuestra vida. Y este sería el llamado que encontramos. Este sería el mensaje tan especial que estamos viendo en él. Pero dice, este Evangelio no solo llegó en palabras. Obviamente llegó por medio de las palabras. Obviamente tuvieron que escuchar de él. Pero el mensaje de Jesús, y quizás esto me sea útil para poderles dar una recomendación, sin importar qué tan profunda las personas sean, hay gente que habla y que predica, y cuando uno lo oye, lo deja con la boca abierta de la capacidad, del intelecto, de la erudición que tienen, de la manera tan extraordinaria como transmiten el mensaje, de la retórica que utilizan para transmitirlo. El verdadero evangelio de Dios no funciona si no es acompañado del Espíritu. El momento de la predicación en una iglesia es un momento totalmente espiritual. El momento en el cual se comparte el mensaje es un momento en el de una acción totalmente del Espíritu Santo. Cuando yo o quien predica acá viene a hacerlo, debe entender o debemos entender siempre que no se trata de un discurso bonito que traemos. No se trata de llenarnos de un montón de palabras interesantes y atractivas y de decirlas de tal manera que suene agradable y suene bonito a las personas. Porque si solamente transmito mucha información a ustedes, probablemente se van a ir de aquí conociendo un poco más de cosas, pero sin ningún efecto en su corazón. Porque el verdadero mensaje del Evangelio es un mensaje que va a nuestro espíritu, que llega a nuestro corazón, que habla y transforma. Por eso la Biblia da tantas referencias acerca de esto. Dice el Salmo capítulo 19 que la palabra de Dios, dice, transforma el alma. Porque el verdadero mensaje de Dios no es el que queda ahí en nuestros oídos, es el que llega a nuestro espíritu. Y por la misma razón, el momento de... es como un conjunto de todo esto. El que predica tiene que prepararse en oración, tiene que prepararse en la palabra, ver la palabra, pedirle al Señor guía. Porque podría venirse el predicador, parar acá y hablar un montón de cosas bonitas, pero que no van a transformar el alma. Que no van a cambiar, no van a tocar el espíritu. Esto trae una responsabilidad de parte de todos nosotros cuando nos sentamos y escuchamos. Yo les he insistido y les he dicho en algunas ocasiones, cuando estamos en el culto, cuando usted está en el culto, usted no debería estar hablando ni metido en el teléfono, en chat. El momento del culto no es el momento en el que le van a dar ganas de ir al baño. Porque lo que estamos recibiendo es una palabra de Dios para tocar mi espíritu, mi alma. Estoy recibiendo la instrucción de Dios y Él habla a nuestras vidas por medio de su palabra, sí, pero a través del Espíritu, con poder en Él. Y eso les dice Pablo, una evidencia de que ustedes son personas que han recibido o han sido elegidos, es que la forma en que recibieron la palabra, no solo, o recibieron el mensaje, no solo fue con palabras, sino que fue en poder, en el Espíritu Santo. Y para que eso suceda, necesitamos de esta acción. Cuando usted, les doy una recomendación, cuando usted venga a la iglesia y se siente en su sillita, pídale al Señor, Señor, háblame. Señor, usa al burro o cualquier otro que se pare a hablar ahora ahí. Señor, dirige tú la palabra de esta noche. Cuando yo voy a algunos lugares, o aquí mismo y alguien más predica, pero cuando estoy en algún otro lugar, yo por costumbre, por hábito, yo llego y cuando sé que está a punto de comenzar el mensaje, yo oro a Dios y le digo, Señor, usa a ese hombre que está ahí arriba hablando. Porque yo he venido a recibir tu palabra, tengo hambre de tu palabra. Así es que por favor, usa a esa persona. Y la oración siempre está en esto, quita todo distractor. Porque es... tiene una cadena todo esto. Como es una acción de nuestro espíritu, como es una acción del Espíritu Santo. Adivine quién se quiere poner. Adivine quién quiere que no la escuche. Adivine quién sabe que usted no tiene que escuchar eso. Porque en esa palabra nosotros encontramos transformación. Nosotros somos movidos a arrepentimiento. Nosotros somos edificados por la palabra. Entonces es tan importante que la palabra pueda llegar a nosotros así como llegó a los tesalonicenses. Y de esa manera, bendito sea el Señor, es como la palabra tuvo que haber llegado en algún momento a nuestras vidas hasta el instante en que todos nosotros, o la mayor parte de nosotros, llegamos en algún momento delante de Dios con todo nuestro corazón, con completa conciencia, a decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados. Sé que lo que se está hablando a través de tu palabra es verdad. Así que me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones. Te pido que me salves y te entrego mi vida. Sálvame, Jesús. ¿Cómo puede suceder eso si no es porque la palabra llega a nosotros no solo como cosas que estamos escuchando, sino que viene y toca nuestro corazón y nos conmueve? No sé si a alguno de ustedes le ha tocado vivir esta experiencia tan maravillosa de estar escuchando la palabra y uno no se puede contener de llorar porque la palabra que están hablando está tocando totalmente mi interior. Yo recuerdo una vez estaba en un congreso, estaba escuchando un mensaje y yo estaba, en la medida en que escuchaba, yo no podía estar quieto y ustedes no se imaginan cuando me pongo a llorar porque hago 10,000 muecas. Y entonces yo estaba con una vergüenza porque estaba ahí, pero yo decía, al fin y al cabo estoy solo, no estaba acá, estoy solo acá. Y en ese momento van entrando mis papás y va entrando Patty. Yo estaba allá abajo tirado y moqueando y llorando y no había pasado nada, nadie estaba orando, no. Pero es esa palabra. Es que la palabra de Dios cuando viene a nuestras vidas, en esa forma, con poder, Y en el Espíritu Santo conmueve todo de nosotros. ¿Y sabe usted cuántas veces nosotros cerramos nuestros oídos? Sentados a veces en la iglesia o en su casa con la Biblia enfrente. Y cerramos nuestros oídos a lo que la palabra podría decirnos. Porque estamos distraídos en, no sé, cualquier cosa. Porque estamos pensando en que mañana el trabajo, mañana a ver qué hacemos, a ver cómo sale mañana. Estamos perdidos en alguna cosa. Y nos desconectamos y perdemos de atender y de escuchar ese mensaje que podría de verdad transformar nuestras vidas. La primera evidencia que encontramos acá con tanta claridad es ese acto espiritual por medio del cual la palabra llega a nosotros, no solamente, o el mensaje llega a nosotros, no solamente como una palabra, sino en poder en el Espíritu Santo. Pablo les dice que, escribía también a la iglesia en Corintios, y en el 1 Corintios capítulo 4, versículo 20, y les decía, porque el reino de Dios, el reino completo, no consiste en palabras, sino que es poder. Es tan importante esta conexión porque de qué otra manera nuestros espíritus que están muertos, que están llenos de pecado, podrían encontrar vida si no es a través del Espíritu Santo obrando en nosotros. De qué otra manera podemos encontrar nosotros un despertar espiritual en nuestras vidas si no es por la misma obra del Espíritu Santo llegando a nosotros y obrando en nosotros por medio de la palabra. Siempre, en toda ecuación de que tenga que ver con lo espiritual, tendrá que encontrar la palabra. Ahí está la palabra, llegando a nuestro corazón, tocando nuestra vida, impartiendo esa vida, animando, avivando nuestros corazones. Y Pablo les dice además algo extraordinario en ese mismo versículo 5. Les dice, ¿saben ustedes cuál fue la manera en la cual nosotros llegamos a ustedes? Pablo, Silas, Timoteo, que eran las personas a las cuales ellos conocían, sin duda eran gente veraz, eran gente humilde, sin duda eran gente desinteresadas y amables. La Biblia dice de que ellos prefirieron trabajar para no ser carga para la iglesia en Tesalónica. Les decían, nosotros no queremos ocasionarles ninguna complicación a ustedes. Queremos simplemente servirles. Y eso es interesante porque la gente de Tesalónica no solo había escuchado el mensaje del Evangelio, sino que además en Pablo, en Silas, en Timoteo, habían visto reflejado el Evangelio. El gran llamado en nuestras vidas es no ser buenos expositores nada más del Evangelio, es ser modelos del Evangelio. Es que mostremos con nuestro diario vivir el Evangelio. No solo que lo hablemos, que lo vivamos. Y no le estoy hablando acá a los pastores o a líderes. Le estoy hablando al que usted tiene la par, dígale, te está hablando el pastor. Hablo a todos nosotros. Si el Evangelio ha llegado a nosotros de esta forma tan maravillosa, no solo en palabras, sino en poder y en el Espíritu Santo, reflejemos el Evangelio. El punto número dos, o la manera en la cual, otra evidencia que podíamos encontrar en este texto, en el versículo 6, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Una segunda evidencia de un elegido es que tiene un deseo de ser diferente. Tiene un anhelo por ser diferente. Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 7. El que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí ahora todas son hechas nuevas. El creyente en Jesús, el elegido, y eso sucedió con la iglesia en Tesalónica. Esta iglesia se transformó. Apenas 3 semanas estuvo Pablo hablándoles a ellos. Pero la transformación fue tan grande, probablemente porque, como les decía hace un momento, no solo escucharon el evangelio, sino que lo vieron reflejado a través de un hombre o a través de un grupo de hombres. Vieron el reflejo del evangelio, y esto provocó que su cambio y su transformación fuera tan grande que Pablo les dice: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. La palabra imitar viene de esa misma palabra que significa mimo. O sea, es hacerse igualito al otro, es reflejar al otro. Suena un poco arrogante este versículo y algunos otros versículos, cuando Pablo, por ejemplo, dice: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. En nuestro contexto eso suena un poco arrogante. Y suena como es uno de esos versículos que todo pastor siempre está buscando cómo lavarse las manos de él, ¿verdad? Porque es un versículo que todo el que habla de la palabra de Dios trata de usarlo como matando a su chucho a tiempo, diciendo: pero hermanos, a mí no me sigan, que yo soy pecador. Y como que ese es el gran zafe, ¿verdad? Pablo dice: ustedes se convirtieron en imitadores nuestros. Y hay un sentido muy lógico en lo que Pablo estaba diciendo ahí, porque en el contexto de ellos, cuando alguien se iba a convertir en un discípulo de una persona, no solamente le escuchaba hablar, no iba a sus clases, le veía cómo vivía. Por eso es que, o eso nos explica, por ejemplo, cuando Jesús llamó a sus 12, dice la Biblia que iba por lugares y comenzó a llamarlos, todos ellos dejaron todo atrás y le siguieron a él. Porque un discípulo no solamente escucha lo que están diciendo su maestro, lo tiene que ver. Entonces se iban a vivir con él. Los 12 fueron a vivir con él. Y le veían cómo se comportaba, cómo comía, cómo reaccionaba. Porque de lo contrario sería un buen maestro. O sea, sería un buen catedrático, da buenas clases. Pero el llamado en el evangelio es ser modelos. Y entonces esa gente, esos 12, caminaron con Jesús todos los días. Lo veían hablar, lo veían reaccionar, lo veían cómo trataba a las personas, lo veían cómo, qué cosas le molestaban, veía las reacciones que podría haber tenido. Así es que Pablo en ese mismo sentido dice: ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros. Eso quiere decir, me podían copiar todo porque yo así estoy viviendo. De tal forma que todos puedan ser imitadores míos. Lo cual es una responsabilidad de los creyentes. Y de todos los pastores y de todos los líderes. No deberíamos de vivirnos afando diciendo: no sean imitadores. Ustedes pongan sus ojos en Jesús. No pongan sus ojos en los hombres. Que los hombres somos malos. Que los hombres somos pecadores. Ya sabemos. Pero cada día deberíamos de estar intentando ser más como Jesús. No solo los pastores, también ustedes. Es que ese amén lo oí fuerte, como que es dedicado, lo oí dedicado para otro, pero no, agárrelo usted. Dice él: vinisteis a ser imitadores de mí. ¿Por qué? Porque así se aprende, viendo a las personas. La iglesia en Tesalónica, desde el momento en que recibió el mensaje, fue tan impactante, no solo por lo que habían escuchado a través de la boca de Pablo, sino además por lo que habían visto en él. Y qué desafío es estudiar la carta a Tesalonicenses para nosotros como iglesia. Y qué desafío para los pastores estudiar la carta a los Tesalonicenses. Porque nos hace entender que todos acá estamos llamados a modelar el evangelio, a actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Qué desafío nos transmite ver estas palabras. Y dice: no solamente fueron imitadores de nosotros, viniste a ser imitadores de nosotros, pero además también viniste a ser imitadores del Señor. Porque cuando esa nueva criatura nace en nosotros, ella siempre va a tener una tendencia a buscar por las cosas del Espíritu. ¿Cómo se vence la carne? Alimentando el Espíritu. ¿Qué hace que la carne sea tan fuerte en nosotros y nos conduzca a hacer todo lo que hacemos? porque no estamos fortaleciéndonos en el Espíritu. El deseo de la carne, dice la Biblia, es contra el deseo del Espíritu. Y viceversa, el deseo del Espíritu es contra la carne. Dependiendo qué nosotros alimentamos, es también el fruto que tenemos. Si alimentamos más nuestra carne, si alimentamos más nuestra tele y nuestro ocio y nuestras malas amistades y nuestras relaciones corruptas, si alimentamos más todo esto, naturalmente nuestra vida es el fruto que tenga. Pero si nuestra vida es edificada y fortalecida en Dios y estoy comprometido a desarrollar disciplinas espirituales en mi vida, naturalmente el fruto será de acuerdo al Espíritu. Y en el caso de la iglesia en Tesalónica, dice que ellos mostraron esta evidencia, tener un deseo para ser diferentes, un deseo para vivir diferentes. Número 3, ahí mismo en el versículo 6, la siguiente parte del versículo 6, dice: ¿qué pasa con un creyente? ¿Cómo se muestra? ¿Cómo hay una evidencia de un elegido? Es que recibe la palabra con gozo. ¿Cuántos reciben la palabra con gozo? Pero falta la otra parte. A pesar de las adversidades. Mire lo que dice el versículo 6, la segunda parte del 6. Recibiendo la palabra, ¿cómo? En medio de gran tribulación, ¿pero cómo? Con gozo del Espíritu Santo. Es lindo recibir la palabra en medio de gran bendición. Es lindo recibir la palabra y abrir la Biblia. Si es que pues, si uno abre la Biblia y cuando la abre hasta le salen florcitas y mariposas volando cuando uno está en gran bendición y con todo su tremendo desayuno servido ahí y de lo más cómodo en la vida. Eso es maravilloso. Pero ¿y cuando los días no son buenos? ¿Pero cuando estamos en tiempos de adversidad? Pero cuando abre la Biblia en su casa y no tiene desayuno y además trata de leer y ya los ojos no le aguantan a leer y la letra chiquita y los lentes tampoco le funcionan, o si no tiene lentes peor, y entonces dice una evidencia de que ellos eran ese pueblo elegido de Dios. Residen que recibían siempre la palabra con gozo, en tiempos de bendición o en tiempos de adversidad. Sabían que ese era el lugar al cual acudir. Sabían que estaba ahí. Y no dice que era un gozo fingido, no dice de que ellos luchaban por estar contentos. Es un fruto del Espíritu Santo. Voy al mismo tema. ¿No se imaginan lo emocionante que es estar aquí predicando ahora, entendiendo las cosas, lo que vamos a predicar el domingo y lo que vamos a predicar las semanas que vienen? Porque a mí me hace pensar que Dios tiene un gran interés durante esta temporada o este periodo en que todos nosotros seamos conmovidos internamente a ser hombres y mujeres que le buscan y le aman a Él por sobre todas las cosas. Me emociona tanto abrir la palabra estos días y encontrar que en cada versículo tengo un mensaje de Dios diciéndome: tienes que seguir buscando, tienen que buscarme todos ustedes, tienen que pasar tiempo en la palabra, tienen que ser gente que vive el Evangelio y no solo habla del Evangelio, tienen que ser gente que tienen el Evangelio no como un uniforme que me trabo y me quito cada día, sino que el Evangelio debe estar puesto en nuestras pieles mismas. Debe de estar ahí amarrado en nosotros, nos debe hacer vivir, nos debe de hacer enfrentar las tentaciones, las adversidades y las pruebas con el Evangelio conmigo. Es totalmente diferente recibir todas las noticias que escuchamos y recibimos cada día si tenemos nuestra fe puesta en Él y nuestro gozo en Él. Por supuesto que nunca es agradable saber que uno está enfermo. Por supuesto que nunca es agradable saber que estoy endeudado. Por supuesto que nunca encuentro placer en saber que las cosas están saliendo mal en mi trabajo o en mi negocio o en mi casa. Nunca va a ser agradable. Pero el fruto del Espíritu Santo siempre está ahí en nosotros, recordándome que A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, por cierto. Recordándome que independientemente de cómo las cosas sean, como les mencionaba hace un momento cuando estábamos orando, recordándome las palabras de David, que David se paraba delante de Dios y le decía: Señor, te voy a decir algo, en buena onda. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo no voy a temer. Y no quiere decir de que no era miedoso, que era un gran macho. Dice: no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esa es toda la diferencia. Eso es lo que hace que la palabra se reciba en todo momento con gozo, aún en medio de la tribulación. Eso es lo que hace que aún en medio de los tiempos complicados podamos reconocer que Él es bueno. Todos nosotros debemos aprender cada día de nuestra vida a reconocer y a decir: Dios es bueno. Sus bondades son grandiosas, son nuevas hoy. El libro de Romanos capítulo 14 versículo 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Además, ahí es lo que les voy a decir, que si ustedes no están en el Espíritu y no están en la palabra, van a sentirlo feo, pero si no, lo van a sentir bonito. La bondad de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios. ¿Sabe cuándo son evidentes en nuestras vidas? ¿Sabe qué es lo que usted necesita para ver la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios? ¿Sabe qué es lo que usted necesita? Tribulaciones, adversidades. Porque es entonces cuando veo si Él tiene el poder de abrir el mar. ¿Pero cuándo? Cuando estoy enfrente de Él y que no tengo otra salida. ¿Cuándo más veo que Dios es todopoderoso si no es cuando tengo una situación que necesita de una salida todopoderosa? Ayer en la noche Pati me estaba compartiendo lo que iba a hablar en el grupo de mujeres. Que iba a ir a compartirles en el grupo de mujeres. Y entonces en medio de lo que estaba hablando me decía: yo no puedo dejar de decir cada vez que pienso en esto, que a mí me dijeron que no iba a poder tener bebés. Y cuando dijeron que no íbamos a poder tener bebés, lloramos y ayunábamos, pero en inversa. O sea, no en confianza, en depre. Y así pasaron 5 años. Y después, cuando ya estaba embarazada, nos pasaron diciendo durante el embarazo: se va a morir, se va a morir. No creemos que salga. O la niña o la mamá. Yo le decía: ¿de verdad me está poniendo esa elección? Y decían: esto es así, no va a pasar. Me acuerdo que la última vez que llegamos donde el doctor, un día antes que naciera Mía, el doctor nos dijo: si no saco a esa niña dentro de 4 horas, yo no les puedo garantizar que nazca viva. Pero adivinen de qué testificamos, porque en medio de eso yo no les estoy testificando lo que nos dolió, ni lo que lloramos. Lo que yo testifico es su poder. Y para ver su poder, ay, tuvimos que tragar grueso. Me recuerdo que esa noche, antes del día que naciera Mía, nos llevamos a mamá a la casa. Pues sí, porque yo sabía que necesitaba a mi mamita ahí conmigo para el trago amargo y para llorarlo. Porque estaba siendo duro. Pero son esos momentos de dificultad, de prueba, de aflicción, de angustia, de tensión, qué va a salir, qué va a ser la respuesta, qué me van a decir, me lo van a dar o no, me van a aceptar o no, voy a aplicar o no, soy yo el escogido o no, me van a despedir, quién es el siguiente, ya va a sonar el teléfono, ay, qué viene, a quién le toca. Esos momentos esos momentos a todos nosotros nos hacen doblar nuestras rodillas y decirle: yo te creo, si yo creo, por favor, ayúdame, Señor, te necesito. Y entonces Él termina mostrándonos a todos. Así es como le hemos conocido, ¿no están de acuerdo? Ninguno de nosotros le conoció por chiripa, cuán poderoso era. Lo conocimos porque estábamos ahí acostados en la camilla y nos dijeron: lo tengo que operar y no hay otra salida. Y usted: ¿cómo? Pero yo, sí. Y nuestro pensamiento, ¿verdad? Pero si yo soy un hijo de Dios, si yo estuve el domingo en la iglesia, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué? Y Dios dice: ¿y qué caso no me querés conocer? Porque vaya, le voy a poner un ejercicio más fácil para que lo haga durante la semana. Piense en su personaje favorito de la Biblia. Y sin que me lo diga ahora, estoy seguro de que cualquiera que sea, llegó a ser el gran personaje que es, porque fue probado fuertemente. Cualquiera. Ahí en la puerta, la semana pasada, estaba despidiendo a una hermana que había venido, y cuando iba ahí, ella estaba mal, diciendo: mire esto, todo lo que estaba pasando. Y entonces le agarré sus dos manos y le dije: hermana, le voy a decir la noticia más linda que usted puede escuchar. Todo eso que usted está pasando y ha pasado es buena noticia, es un motivo de alegría. Porque Dios, siempre que quiere usar a alguien grandemente, tiene que verlo pasar por un proceso de quebrantamiento. Dios nunca usó a una persona que antes no había tenido que aprender dependencia de Él. Dios siempre nos lleva a todos nosotros a aprender dependencia de Él, aprender confianza en Él, aprender a decir que se haga, no por cliché, no por como lo decían nuestras abuelas o tatarabuelos. Mis tatarabuelas, en mi casa, en la casa de vivía mi abuela, mi tía abuela y mi tatarabuela. Y ahí se hacían como, no sé, yo creo que eran como unas 2 horas de rezo antes de dormir. Dios mío, yo me sabía tantas oraciones que casi podría haber completado la Biblia entera de tantas oraciones que me ponían a decir en la noche. Y en medio de todas esas cosas había alguna que decía: que se haga tu voluntad, Señor, y no sé qué y no sé cuánto. Pero sin la conciencia, yo creo. No sé ellas, pues, pero cuando yo la repetía, nunca con la conciencia. Que a través de las pruebas, de las adversidades y las dificultades podemos tener ahora y decirle: haz lo que tú quieras, Señor. Que de todas maneras sé que va a salir bien. Si no me lo quieres dar ahora y no querés que tengan ahora, está bueno. Me gozo en medio de eso. Tal vez no me ría. Tal vez no haga fiesta para celebrar, pero me gozo. Mi espíritu está gozoso. Como Jesús, cuando Jesús estaba en Getsemaní, Jesús estaba llorando. Dice la Biblia que salían de su sudor, era como gotas de sangre. Y Él estaba diciendo: si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que quiero, sino lo que tú. Eso quiere decir que se haga tu voluntad. Eso quiere decir, aun cuando no me gusta, estoy en pleno gozo. Porque lo que Él diga será lo mejor. Pablo por eso podía llegar a algún momento en su vida a decir: y si vivo, vivo para el Señor. Y si muero, muero para el Señor. Así es que sea que viva o sea que muera, soy del Señor. ¿Qué nos da esa libertad? ¿Qué nos da esa confianza? Él. ¿Cómo se aprende a llegar a algún momento de su vida hablando de esa manera? Con muchas pruebas, con muchas adversidades y con muchas luchas. Porque entonces entendemos que cuando las pruebas vienen, no es que Él esté enojado conmigo o que Él me está fregando la vida. Es que Él está haciendo su voluntad. Y qué bendición es sentirnos instrumentos para Él. ¿Saben de dónde aprendemos y de dónde lo aprendió la iglesia de Tesalónica? El aprender a recibir la palabra con gozo aún en medio de la adversidad, de Pablo. ¿No se recuerdan ustedes que yo les conté el domingo, cuando Pablo estaba en Éfeso predicando y se le apareció la loca ahí diciendo: Él es de Dios, Él es de Dios? Y le sacó los demonios Pablo, y por haberle sacado los demonios lo metieron a la cárcel y lo agarraron a garrotazos, lo sacaron a la plaza de la ciudad, los desnudaron completamente, los amarraron a un, a un tronco y los agarraron a darles con vara a ellos, a Pablo y a Silas. Y después que los golpearon y los maltrataron todos, los mandaron a la cárcel para pasar la noche en la cárcel. Y cuando estaban metidos en la cárcel, dice la Biblia que Pablo y Silas comenzaron a cantar alabanzas. Yo a algunos de ustedes les he caído mal en algunas épocas, porque en medio de sus pruebas más duras yo siempre les digo lo mismo. Dele gracias a Dios. Bendiga a Dios. Cada vez que le duela, dígale: Señor, gracias. Cada vez que lo vuelvan a amenazar, dígale: gracias, Señor. Qué rico estuvo esto. Dice que Pablo y Silas comenzaron a cantar alabanzas. Y se imagina usted el rollo, porque están cantando alabanzas. Y lo que viene es un terremoto. Le haber dicho: ya, Silas, qué mal cantás. Pero cuando comienza a temblar la tierra, se abren las puertas de la prisión, las cadenas que ellos tienen se les desatan y quedan completamente libres y se van a ir y el carcelero se va a matar porque ellos se van. Y entonces el carcelero dice, ellos le dicen: no, no te mates, no nos vamos. O sea, nos liberó el Señor, pero no nos vamos a ir. Ese ejemplo aprendieron la gente de Tesalónica. Dijeron: si ese al que nosotros imitamos, al que nosotros estamos siguiendo, nuestro líder, aprende a alabar y a recibir la palabra con gozo aún en medio de la adversidad, ¿por qué nosotros no? En Hechos dice la Biblia, quiero mostrarle este versículo nada más. Dios, qué pena porque no voy a terminar, creo, pero Hechos capítulo 5, versículo 40. Están amenazando a los discípulos, diciéndoles: no pueden seguir predicando. Y dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, ¿después de qué? De azotarlos. ¿Qué más le hicieron? Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y después de eso los pusieron en libertad. Les dieron una gran penqueada. Los amenazaron y dijeron: ay de ustedes si siguen hablando de esto. Si ustedes siguen hablando, los metemos otra vez y los volvemos a cinchasear. Y ahora váyanse. Pero ya saben. Y yo me imagino que cada vez que iban saliendo del palacio, del lugar donde los tenían, se les acercaba un soldado. Nada de hablar, nada de hablar. Y yo, nada de hablar, todos los amenazándolos. Y dice que cuando salieron de ahí, versículo 41. Vean el versículo 41, por favor. Abran bien sus ojos y vean. Dice: y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo? Y dice, y vea por qué, no gozosos porque lo sacaron, porque yo estaría gozoso de salir, saliendo de Mariona. Gracias, Señor, que me sacaste de acá, bendito sea el Señor, voy a dar testimonio que el Señor me sacó de Mariona. Pero no, dice, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta, ¿por causa de qué? De su nombre. Salieron gozosos y diciéndole: Señor, qué privilegio que me hayan maltratado de esta manera por tu nombre. Qué privilegio que me consideren uno de los tuyos. O en otro caso, si lo entendiéramos bien, qué privilegio es ser escogido por ti para atravesar una prueba. La otra vez que Miguel estaba haciendo el otro material y estuvieron ahí en las clases Milita, él sí no, ¿verdad? Lilian, ¿quién más estaba? Priscila, sí, ahí se le nota. Las últimas semanas yo me recuerdo que estaban ahí preocupados porque había que estar haciendo los trabajos y las exposiciones y todo esto. Sus hijos cuando están llegando a los periodos de examen, ya vienen casi para los exámenes finales, ¿verdad? Esta es la época en que los muchachos claman al Señor y andan orando, vienen siempre a los cultos y están pidiéndole a Dios misericordia. Pero cuando van y le presentan un examen a usted, lo sientan en su escritorio y le presentan un examen, y en ese examen nunca le van a poner cosas que a usted no le enseñaron antes. Cuando usted tiene la hoja, probablemente hay cosas que no ha estudiado. Muy seguramente hay muchas cosas que no ha estudiado. Pero no le ponen enfrente cosas para las que no está preparado. Una prueba o un examen no se le hace a alguien que no está capacitado para hacerlo. De hecho, el día que usted llega a la escuela o llega al colegio o llega a la universidad, el primer día no le hacen un examen. Porque el primer día lo que van a enseñarle. Cuando acaba el curso, entonces le hacen un examen para ver cuánto asimiló todo lo que le enseñaron. Porque la prueba, el objetivo de la prueba no es avergonzarlo, no es enseñarle que inútil es y que no sabe nada. El objetivo de la prueba es demostrar que usted sí sabe. Así como es en el examen, en el examen en papel que le toca hacer en el colegio, en la universidad, donde sea. Así es en nuestra vida. Las pruebas que vivimos, Dios no permite que lleguen a nosotros para fregarnos la vida. Dios permite esas pruebas. Por eso Santiago dice, tengan por sumo gozo cuando tengan una prueba delante de ustedes. Porque Dios ha creído que son capaces de pasarla. Por eso no todos vivimos las mismas pruebas. Por eso todos somos probados de maneras diferentes. Porque tenemos maneras diferentes de enfrentarlas. Dios dice, no, le pongo esa a este, se me mata. Esa no se la puedo poner a él. A este le vamos a poner una más relax. Pero de repente encuentra otro más fuerte y dice, este está fuertecito. Vamos a ver qué tan fuerte es. No para dañarnos, no para atribularnos. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Él no friega gente. Dios no anda viendo cada día, ¿a quién puedo? Quiero ver a quién me agarro hoy para ver qué hacen. No, Él es bueno. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que la palabra se recibe con gozo. Siempre con gozo. Y hablamos de las tres primeras. Vamos a continuar la semana que viene con las demás. Quiero cerrar esta noche, este momento, diciéndoles esto, porque Dios es bueno por habernos permitido, habernos elegido para estar aquí esta noche escuchando esta palabra. Por favor, cada momento en el que usted venga a la iglesia y reciba la palabra y se siente ahí para recibir la palabra, pídele al Señor, Señor, habla mi vida hoy. Señor, dirige al que predicará hoy. Señor, quita todo distractor de mi vida. Órele, Señor, que estas que están a la par mía no estén hablando y distrayéndome. Señor, que la gente no se esté levantando. Señor, sánale la vejiga a los enfermos. Sánale todo problema intestinal que puedan tener a los enfermos. Y que respetemos todos la palabra. Porque el momento en el que nos sentamos a escuchar la palabra, no es un momento en el que el pastor tiene algo que decirnos. Es la palabra de Dios que todos vamos a compartir. Y se merece el respeto, la reverencia y más todavía, la atención para recibirla con gozo, independientemente de la situación que cualquiera de nosotros viva. Así es que oremos cada día por esto. Amén. ¿Les parece? Muy bien. Rápidamente.